¿En dónde viviste tus primeros años, me decías? ¿Dónde fue donde viviste? Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos, sobre todo una abuela norteamericana. Nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos. Oh, qué interesante. Decías que tu nombre no te gustaba mucho. ¿Qué nombres son los que más te gustan? Entre Elena, Luisa, Isabel, Paula, Dolores, pero mejor no le digo porque nunca acabamos. Sí, no, no, pues no, no terminamos. ¿Qué piensas de todos los alumnos del grupo 2453 de comunicación y periodismo? Bueno, siento un enorme agradecimiento de, sobre todo de ver las caras, las caritas de los jóvenes que me están viendo, de escucharlos. Y además siento un enorme agradecimiento de que se pueda suscitar el diálogo. Bien, pues, ¿qué les puedes decir a los alumnos o qué es para ti? ¿Qué sientes? ¿Qué significa para ti ser periodista? Un don que no sabemos de dónde sale, ¿no? Un regalo del cielo que yo siempre toda la vida voy a agradecer, ¿no? Bueno, y respecto a el tiempo ahora, ¿crees que exista alguna diferencia entre los estudiantes de ahora y digo, tal vez con respecto a los estudiantes del 68? Creo que los jóvenes son iguales siempre. Son iguales los estudiantes de ahora a los estudiantes de 1968. Bien, pues eres como un ejemplo a seguir. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué consejo? ¿Qué nos puedes decir sobre ti respecto al ser periodista? Pienso una cosa buena de mí misma. Siempre puedo depender de mí. Siempre, sé que soy muy responsable, que si me toca hacer algo, lo voy a hacer, suceda lo que suceda. Pero por otra parte, pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo y eso me desespera. Interesante. Bien, te agradezco mucho por tu entrevista. Gracias. Un saludo.